I get a feeling it's gonna be a riot. ¿Qué tal? Aquí estamos transmitiendo desde París. Una cápsula que será musical, cultural, internacional, social, global, pero sobre todo, informal. Estás en Zona Lince. Esto es Estación Volta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio y estaré transmitiendo para ustedes estas pequeñas cápsulas en las que hablaremos sobre música, cultura, arte, habrá algunos cortes experimentales y bueno, de lo que es la vida en general en París. Y para esta primera cápsula, creo que lo mejor sería empezar con una introducción sobre la ciudad. París es una ciudad con casi 3 millones de habitantes aproximadamente, contando únicamente su área administrativa. Ya que si contamos toda su área urbana, la segunda más grande de Europa, hablaríamos de una población de casi 12 millones de habitantes. Es el destino turístico más popular del mundo, con un registro de más de 26 millones de visitantes por año. Y esto se debe a que cuenta con muchos de los monumentos más famosos, como la Catedral de Notre Dame, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, por supuesto la Torre Eiffel o el barrio de Montmartre, en donde se realizó el rodaje de la película Amélie, entre otros. Se dice que en París puedes visitar un museo diferente cada día del año, pero los que cuentan con mayor reconocimiento son, entre otros, el Louvre, el Museo d'Orsay o el Museo Nacional de Historia Natural de Francia. París, junto con Londres, es el centro económico más importante de Europa. La Défense es el primer barrio de negocios, albergando casi la mitad de las grandes empresas francesas y 20 de las 100 empresas más importantes del mundo. Suele considerarse a París como la ciudad del glamour, una ciudad elegante y espectacular. Esto debido a su alto grado de influencia en el ámbito de la moda y en donde las marcas francesas son la gran mayoría. Existen también una gran variedad de eventos, espectáculos y conciertos, de entre los cuales podemos mencionar el torneo de tenis Roland Garros, el festival musical Rock and Sing o el famoso Moulin Rouge. Bueno, esto fue todo en esta cápsula y seguiremos transmitiendo para ustedes desde Estación Volta. Si tienen alguna sugerencia o comentario, pueden enviarlo a estacionvolta@gmail.com. Esto fue Estación Volta.